tenemos tiempo de sobra, creo, para analizar lo que dice la economía. Don Carlos, buenos días. Hola, buenos días, Raúl. Súbete un poquito la voz. A ver, ¿qué tal me escucha usted ahí? Seguramente mejor, ¿no? Perfecto. Genial. Bueno, pues vamos a analizar, antes de marcharnos de vacaciones, una semana más, la economía, porque te vas a la playa, ¿no? ¿O qué? No. Me quedaré trabajando. Bueno, ya veremos, a ver. Algún día me escaparé, pero bueno, hay que trabajar, ¿eh? Muy bien. Bueno, ¿con qué comenzamos concretamente? Que, a ver, yo tenía por aquí la chuleta, pero me ha fallado la chuleta, ¿eh? Y vemos lo del Brexit, porque sigue trayendo cola esto del Brexit, ¿no? Sigue trayendo cola y fíjate, yo no estaba de acuerdo, ¿vale? Yo no estaba de acuerdo con que el Reino Unido se fuera de la Unión Europea, que saliera el Brexit, vamos. Pero quizás ahora, evaluando, viendo todos los planteamientos, quizás a lo mejor es la manera o la posibilidad de refundar una Unión Europea en condiciones. ¿Qué estoy hablando en condiciones? Una Unión Europea unida. ¿Pero tú crees que es posible? Es lo que se debiera, porque esa es la idea principal del antiguo mercado común. Uh-huh. Esa es la idea principal. Unos Estados Unidos de Europa, podríamos llamarlo, ¿vale? Sí. Que estuviéramos unidos fiscalmente, legalmente, monetariamente, como sí que estamos, pero solamente estamos monetariamente, fiscalmente. Ajá. No, y legalmente tampoco. Sí. Creo que puede ser una oportunidad para que los europarlamentarios se lo planteen, que todo el Consejo de todos los países pertenecientes a esta Unión Europea se lo planteen y quizás sea una posibilidad de refundar otra vez, de modificar estatutos y hacer una Unión Europea en condiciones que podamos hacer frente a la competencia de Estados Unidos. Uh-huh. Que es para lo que se hizo la Unión Europea en un principio. Uh-huh. Bueno, Osborne, y no es Bertín, ni mucho menos, evidentemente, hablando de la Unión Europea, del Brexit, dice que las consecuencias de ese Brexit están ahí, porque concretamente el ministro de Economía británico... Sube, Raúl. Sí, el ministro de Economía británico, ¿y me escuchas mejor? Ahí, perfecto. Vale. Digo que Osborne, el ministro de Economía británico, asegura que se tendrán que tomar decisiones para hacer frente a los desafíos que se producirán tras la salida del Reino Unido en la Unión Europea. Asegura que subirán los impuestos y se recortará el gasto. Claro, está amenazando. Está amenazando, está diciendo que cuidado con las empresas, por ejemplo, españolas, que pueden tener una... que no hagamos nada a... que no nada que perjudique al Reino Unido, porque si no, ellos también pueden hacer tomar medidas para perjudicar al resto de Europa. ¿Mm? Vamos a ver, si se han salido con todas las consecuencias. Creo que la Unión Europea, que el Producto Interior Bruto de la Unión Europea es mayor que el de Estados Unidos, mayor, creo que tiene más fuerza económica que el Reino Unido. Sí. Vamos, creo no. De hecho, es así. Entonces, que no tiren de narices, porque la pelota, la patata caliente, la tienen ellos. Uh-huh. Ellos tienen el problema. Nosotros también, ¿eh? España también le tiene. Porque sí, que dependemos mucho del turismo británico, sí que dependemos mucho de ellos, sí que hay mucho consumo, nosotros exportamos mucho al Reino Unido y nos puede perjudicar esa subida, el grabar de aranceles estos productos nuestros, nos puede perjudicar, pero el problema es que ellos tienen que seguir, van a seguir consumiendo productos españoles. Claro. Porque ya lo han probado. Uh-huh. Así de claro. Sí. Cuando se prueba algo bueno, entonces bueno, que a lo mejor que no tienen tanto de orgullo patrio ni de narices, y que piensen un poquito lo que han hecho, que den las gracias a estos populistas que han abogado por el Brexit. Un segundo referente. No creo. Yo posiblemente te digo que si se modifica estatutariamente la Unión Europea, posiblemente a lo mejor sí que podría haber un segundo referéndum, pero tal y como está ahora mismo, creo que no. Uh-huh. Porque es que después del Reino Unido, pues pueden ir más países. Sí, sí. Bueno, Francia ya también lo ha dicho, que ellos también se quieren marchar, ¿no? Se quieren salir. Sí, pero bueno, el referéndum en Francia es también complicado, ¿eh? Claro. Bueno, vámonos a España, que aquí tenemos muchas cosas. Que los empresarios creen que los próximos 3 años serán decisivos, más decisivos que los 50 anteriores. Según el Global CEO, concretamente, el 90% de los máximos ejecutivos confía en el crecimiento de España en los próximos 3 años. Y el 50% espera aumentar su plantilla hasta un 10%. Esos números son buenos, ¿eh? El crecimiento siempre es bueno. Pero para eso nos hace falta una estabilidad política que aún no tenemos. Uh-huh. Y nos hace falta ya mismo. Lógicamente, España tiene que seguir creciendo. Lógicamente, España está en una situación muy baja de crecimiento. No de crecimiento, económicamente, de Producto Interior, está baja. Lógicamente, España tiene que subir y va a subir solamente por dejarnos llevar, por pendiente. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí. Ellos, que ellos apuesten por ese crecimiento en puestos de trabajo, en demanda de empleo, en oferta de empleo, sí. Es correcto. Y es lo lógico, es que si nos estancamos, España no crece, y España no puede quedarse así. Pero hace falta estabilidad política. Hombre, los empresarios... La estabilidad política conlleva la estabilidad económica. Claro, reclaman precisamente estos empresarios al PSOE que facilite un gobierno del Partido Popular. Reclaman pactos rápidos en los que el vencedor ceda en favor de esa formación de un gobierno, ¿no? Los socialistas europeos están pidiendo al señor Pedro I el Breve facilidad de gobierno, que facilite el gobierno. Creo que con buen criterio, si tuviera buen criterio el señor Pedro Sánchez, debiera de facilitar el gobierno y no poner trabas. Pero ya está diciendo, ya vuelve al no de las anteriores elecciones. Uh-huh. Vamos a ver cómo se lleva esto. Ajá. Porque sabemos que los señores de la coleta morada, ellos no van a hacer nada de este, no van a facilitar nada en absoluto. Y Albert Rivera tampoco tiene fuerza para poder hacer nada. La llave la tiene el PSOE. Así de claro. Más de 130.000 empleos en la campaña de rebajas de verano. Y es que Adecco prevé un incremento de esas contrataciones vinculadas a este periodo de un 3% respecto a la misma campaña del año pasado, Carlos. Sí. Lógicamente va a haber más demanda. Ay, la economía ha crecido. Podemos permitirnos algún gasto extra y aprovechar en estas rebajas de verano el poder tener más consumo. Por lo tanto, si hay más consumo, hay más demanda de empleo. Afortunadamente, empleo privado. Uh-huh. Lo que queremos. Sí, sí, es lógico. Es totalmente lógico que haya este crecimiento. Ha habido un crecimiento, pero es que las empresas se prevén aumentar, como decimos, esas plantillas entre un 6 y un 10% en 3 años. ¿Es bastante o no? Sí, no, es, a ver, nunca suficiente, pero es optimista, ¿vale? Nunca suficiente, necesitamos mucho más. Porque ahora mismo la situación que hay es caótica o semi-caótica. Necesitamos eso y más. Pero, ya digo, siempre que haya estabilidad. Y me parece muy bien que este optimismo que tienen estas empresas en España, las empresas españolas, me parece perfecto que digan lo optimistas que son a la hora de generar empleo. Porque eso es muy bueno. Psicológicamente es muy bueno. Bueno, veremos si se forma gobierno, ¿eh? Que es lo principal y lo necesario para que siga ese optimismo, sigan confiando en nuestro país y sigamos creciendo. Es definitivo. Sí. Es fundamental el optimismo y el creer, el estar convencidos y seguros de ese crecimiento es fundamental. Fundamental para nosotros también es preguntar a Carlos Muñoz cada semana qué es lo que te ha llamado la atención. Pues me ha llamado mucho la atención no saber, el que no saben perder algunos políticos en España. Hablo de Podemos. Podemos no ha sabido perder. Podemos está hablando ya de pucherazo. Podemos está ya hablando de impugnar estas elecciones porque dice que no le cuadran los números. Vamos a ver, señores. No lo retuiteen, no se lo pongan en las redes sociales, vayan directamente a la Junta Electoral donde tienen que ir. No generen ese malestar, que es lo que saben hacer, generar malestar en la población. No, vayan directamente, pongan la denuncia ahora mismo. Si creen que ha habido, tengan sus pruebas, que pongan la denuncia. Pero lo que creo es que es una pataleta, porque ahora mismo lo que está pasando en ese partido, lo que vemos, es una anarquía total dentro del partido, que se están echando las culpas a los otros y ninguno las asume de lo que ha pasado, de lo que ha ocurrido. Ni Izquierda Unida se quiere hacer culpable, ni Podemos quiere hacer culpable. Los rejonistas echan las culpas a los de Pablo Iglesias y al revés. Y lo que quieren hacer es eso. Bueno, ya están los medios, que ha habido pucherazo y que no cuadran el número de votos. Señores, si ustedes creen y tienen pruebas, adelante y al juzgado. ¿Piensas que es la definitiva? ¿No habrá otra vuelta? Espero que no, ¿verdad? Espero que no, pero es que... no sé. ¿Qué pregunta me haces, Raúl? Es que yo creo ¿qué pregunta tan difícil? Sí. Vamos a ver, Mariano Rajoy está deseando. Deseando de que haya otra vuelta. Pero no por culpa suya. Yo te digo que él va a intentar poner por todos los medios de formar gobierno. Hombre, pero yo creo que está deseando de que no se forme. Porque si ahora ha subido 14 diputados, en las próximas puede tener la mayoría absoluta. No, yo creo que no, Carlos. Yo creo que la gente ya está cansada. Esperemos que no haya otra, que haya un acuerdo de gobierno, que haya un gran pacto. Yo suscribo el gran pacto, pido el gran pacto entre las tres fuerzas políticas, entre Ciudadanos, PSOE, PP, pido ese gran pacto. Y no para que sigamos creciendo, además, hombre, que sí, que es necesario esto. Que es la gente, necesario, es necesario. Que la gente cuando ya... Es en funcionamiento ya. Eso lo que es. Yo no sé si ahora van a irse de vacaciones o no. Buena pregunta también. Es una pregunta que quizás podríamos poner el viernes. Sí. Señores diputados, ¿ustedes se van a ir de vacaciones? Porque si se van... Espero que no, espero que no. No lo sé. Espero que no se vayan de vacaciones hasta que no dejen el gobierno formado, si se puede formar. Bueno, espérate a ver si el viernes tenemos tertulia, si no se han ido tus compañeros de vacaciones ya. Bueno. Que estamos debatiendo. Bueno, nosotros. Pues entonces lanzo la pregunta al aire. Es ese debate interno también que tenemos se, ahí. ¿Se van a ir ustedes de vacaciones, señores diputados? Porque si ustedes se van de vacaciones, me están demostrando una falta de responsabilidad política total. Sí. Espero que no se vayan. Según está el horno, no está... está el horno para bollos, como se suele decir, ¿no? Efectivamente. No. Es que hay que dejarlo formal y dejarlo funcionando. Hay que dejar el país funcionando. Y luego se vayan de vacaciones. Bastante. Don Carlos, como siempre ha sido un auténtico placer contar con usted esta temporada, y volveremos a hablar de economía, ¿no? Sí, próxima. Claro, y a ver si hablamos de economía en positivo. Ojalá, que ya son muchos días y muchas semanas y muchos meses e incluso años lo que llevamos aquí hablando nosotros de este asunto. Pues lo dicho, muchísimas gracias y que lo pase usted muy bien. Muy bien, feliz verano a todos y que sean inmejorablemente felices.